su presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, porque desconoce, realmente desconoce sus deberes para con el poder público, para con las mujeres. Entonces, nosotras no queremos que este tipo de personas estén a la cabeza de un organismo tan importante y que pueda hacer la diferencia también en la vida de las mujeres. También pedimos la renuncia inmediata del co-coordinador también en el Consejo Provincial de la Mujer, Oscar Gabriel Medina, que es un violento. ¡Fuera, Medina! ¡Fuera! Para que se den una idea, Gabriel Medina recepciona sus propias denuncias 30-40 de violencia familiar por parte de su expareja, de sus varias exparejas que lo han denunciado, casi por amenazas de muerte. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que estas personas están atendiendo y están manejando programas de prevención de la no violencia hacia las mujeres? Otra de las cosas que, bueno, intentamos también es deconstruirnos a nosotras mismas y también llamar a una ruptura de la complicidad machista. Eso se da en todos los ámbitos. Y son cómplices los medios de comunicación, familiares, amigues, y hasta el mismo Estado tiene que hacerse responsable de toda esta complicidad machista y de que las mujeres tengamos culpa y nos callemos ante las situaciones de violencia machista. Entonces nosotras decimos basta y no nos vamos a callar más. Ahora va a hablar las compañeras de Rosa Salvaje, que también son socorristas. Y bueno, ahí va a hablar Joja. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos las y los presentes. La verdad, una felicidad haber sido invitadas acá a este segundo Patagonia Rebelde en la comarca. Es el primero en el que activamos acá como socorristas, porque en el anterior estábamos en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, y la verdad es que hace nada más que un año y medio, digamos, un poco menos inclusive, que estamos activando acá con el aborto. Pertenecemos a Socorristas en Red, que es una red que tenemos 42 grupos de mujeres feministas en el país, que damos información sobre aborto legal, seguro, con el método con pastillas. Brindamos toda la información que las mujeres necesitan y además les damos el acompañamiento posterior en el momento en que están haciendo el procedimiento, porque es el momento en el que la mujer está más vulnerable. Y como si bien tenemos ley en el país y en la provincia, ley sobre aborto, y tenemos un protocolo de interrupción legal del embarazo, lamentablemente por todos los lobbies farmacéuticos, médicos, etcétera, que existen en el país, y que huelga comentarlos porque todos sabemos de qué estamos hablando, es necesario que las socorristas estemos para acompañar a las mujeres, y darles la contención, el apoyo, el abrazo hermanado, el abrazo sororo que necesitan en un momento tan difícil. Las mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo. La maternidad no es un destino. Haber nacido con útero no significa que nosotras tengamos la obligación de estar embarazadas y la obligación de parir. La maternidad es una elección. Nosotras elegimos ser madres y elegimos no serlo. Y si bien existen métodos anticonceptivos, porque ¿qué nos dicen? Ah, pero existen métodos anticonceptivos y gratuitos. Sí, pero no es tan así. Si los métodos anticonceptivos, todos ellos fallan. Fallan las pastillas, fallan los preservativos, fallan los DIU, fallan los días. Y en el momento en que a la mujer un método anticonceptivo le falla, esa mujer necesita abortar. Por las razones que sea. Porque no quiere ser madre, porque no quiere volver a ser madre, ¿sí? porque no tiene que darle a ese niño o a esa niña que quizá vendría. Y es una decisión muy personal. Por lo tanto, las socorristas estamos acá para acompañarlas, no solamente a las mujeres, sino a toda persona con capacidad de gestar. Estamos acá diciendo presente, empezamos hace un año y pico y vamos a seguir estando. Y cualquiera que necesite información, nuestro número es 1563-5246 de la línea personal. Tenemos una página de Facebook, Rosita Salvaje, ahí nos pueden encontrar con toda la información. Y si no, también pueden entrar en la web www.socorristasenred.org y ahí también van a encontrar información sobre todas las grupas que existen en el país y que pueden brindar ayuda, información, apoyo y contención a cualquier mujer que o persona gestante que lo necesite. Muchas gracias por escucharnos y bueno, y bienvenidos a este Patagonia Rebelde que ya está promediando. Bueno, otra cosa que quería agregar también es que en nuestro espacio de mujeres organizadas de la comarca no habita un solo feminismo, sino que habitan muchas, así como identidades de género. Somos mujeres cis, trans y lesbianas, porque también comprendemos que ser lesbiana es una identidad de género por todo lo que conlleva ser mujer y lesbiana en esta sociedad, ¿no? Bueno, también seguir poniendo el tema en agenda de Silvia Vázquez Colque, porque no solo nos contentamos con que siga vigente, que hace 5 meses que Silvia no aparece. En enero su pareja la apuñaló, ya también venía con muchas situaciones de violencia, con varias denuncias, 30-40. La recepcionaron en muchas instituciones aquí de nuestra ciudad, incluyendo al Consejo Provincial de la Mujer. Un juez que mandó una nota al Consejo Provincial de la Mujer pidiendo especial atención por Silvia. Y Silvia nunca recibió esa atención, porque si no la tendríamos acá con nosotras. Así que exigimos la inmediata aparición de Silvia Vázquez Colque y también de Zulema Walter, que 3 días después de su desaparición abandonaron los rastrillajes. Otra cosa más, Silvia no tiene una familia que salga también a las calles por ella. Su familia que podría salir está en Bolivia. Así que también es responsabilidad toda de la sociedad, aquí vietnamense, patagones, maragatas, que salgamos a las calles a pedir por nuestras mujeres desaparecidas. Muchas gracias. ¡No estamos todas! ¡Falta Silvia! ¡No estamos todas! ¡Falta Zulema! ¡No estamos todas! ¡Falta Silvia! ¡No estamos todas! ¡Falta Zulema! Bien, ahí está. Y avisarles también a todas las mujeres que están acá presentes, que si se quieren sumar, mujeres organizadas, estamos los martes a las 18 en el Consejo Deliberante de Viedma. Son todas bienvenidas. La idea es encontrarnos y tener un espacio donde poder hablar de nosotras y de cuidarnos también.